dejando muy solo su compañerito. Y ahora el palomo se encuentra muy triste, currucuteando en un arbolito. Yo soy el palomo que triste ha quedado, porque ya se ha ido mi cariñito. Una tardecita sin despedirse se fue de mi lado y me dejó solito. Vuelve, vuelve, vuelve paloma, palomita no seas tan ingrata. Tú bien sabes que te quiero mucho, que si no regresas tu ausencia me mata. Vuelve, vuelve, vuelve paloma, palomita no seas tan ingrata. Tú bien sabes que te quiero mucho, que si no regresas tu ausencia me mata. Y los paisajes no son tan bonitos, porque todas las cosas cambiaron al ver que una tarde se fue mi amorcito. Ya los prados no están tan floridos y los paisajes no son tan bonitos, porque todas las cosas cambiaron al ver que una tarde se fue mi amorcito. Vuelve, vuelve, vuelve paloma, palomita no seas tan ingrata. Tú bien sabes que te quiero mucho, que si no regresas tu ausencia me mata. Vuelve, vuelve, vuelve paloma, palomita no seas tan ingrata. Tú bien sabes que te quiero mucho, que si no regresas tu ausencia me mata.